Noticias Saga. A ver, noticias, ahora sí había noticias, ahora sí dije, ay, no mames, ¿cuántas noticias hay? Y yo les voy a dar una noticia primero. Es que fue la Comic-Con de San Diego. Entonces hubo un chingo de noticias. Así, pero un chingo y dos vergos. Bueno, primero, la más importante, Neil Gaiman va a escribir un nuevo tomo de Sandman, publicado por Vértigo, donde a grandes rasgos va a ser lo que a todo el mundo le gusta, precuelas. Y nos va a contar exactamente qué pasó antes del Sandman número 1 y por qué Morfeo estaba completamente ataviado a la batalla y debilitado cuando lo atraparon los güeyes que al principio lo tienen encapsulado cuando tratan de atrapar a la muerte. Se escucha interesante y claro que quiero leer qué pasó. Pero es precuela, sí. Dices. Es precuela. Ah. Me cagan las precuelas. Pero es Sandman. Sí, y es de Neil Gaiman, o sea, debe de ser bueno. A comparación de la noticia de la otra semana donde querían meterlo a la Justice League Dark. Ah, eso es una mamada. Bueno, y aquí les tengo, en base al 20 aniversario de Sailor Moon, habrá un nuevo anime en el verano del 2013. ¡A huevo! Ya presentaron las primeras dos intros que están de la chingada. ¿Sí? ¡Qué mamada! ¿Puede ser anime del actual que está hecho sin amor? No sé, no he visto el anime, solo vi las intros cantadas por las cantantes. Ah, o sea... De momento ya se ha confirmado que Kotono Mitsuishi será Sailor Moon y Toru Furuya será Tuxedo. Ah, sí, Mask. Bien conocidos. Volverán a hacer las voces. Ah, no, que van a volver. O sea, que ya eran antes. Y que el grupo llamado Momoiro Clover Set son los que son las encargadas de hacer el tema musical. Que por cierto, no me gustó. ¿De chundo? Sí. Chingón, a ver. Además, traían unas super faldas horribles, güey, como de anciana, güey, para interpretar a las Sailor Scouts. Se veían, pero bien pinches. Para este pinche juego de PlayStation All-Star Battle Royale anunciaron que va a salir Jack and Daxter del juego Jack and Daxter y Cole McGrath de los juegos de Infamous. No es por nada, pero está muy feo el modelo del Cole, ya lo vi. Sí, y la verdad no es por nada, pero este juego no me genera hype. Es que la verdad los monos de PlayStation están muy equis. Sí, la neta sí. La neta necesitamos a Raiden, a Snake y a Ico y a Wander, y ya con eso me compro. A huevo. Bueno, Capcom ya hizo claros los rumores de que sí va a sacar un re-release del juego de JoJo's Bizarre Adventure en HD para el PlayStation Network y Xbox. El próximo 21 de agosto sale a la venta. Hace rato yo me aventé un streaming porque había un streaming en vivo desde la Comic-Con y se ve bastante bien. Es lo mismo de siempre, es el mismo juego, es la versión de Dreamcast con más frames y detalles, pero con estos filtritos para que se vea HDC-oso. ¿Cómo se llama el tipo que interpretó a Magneto en X-Men First Class? Michael Fassbender. ¿Se llama Bender? Fassbender. Es que es alemán. Podría ser la persona que... Por eso el Necro es fan. Que se vista de Altair en la película de Assassin's Creed. Odesio, Auditorio di Firenze. No, de... Bueno. Yo he leído que va a ser película de Assassin's Creed, pero no saben de qué periodo. Bueno, pues que él podría ser el asesino de Assassin's Creed. Una película que podría salir para el año que entra o en 2 años. Pues se presentó la edición limitada de Xbox 360 con el tema de Halo 4. Yo digo, sí se ve chingoncito, la neta se ve chido el diseño. La película de Quest Dread podría ser una historia de origen... ¡No, hombre! ¿En serio? Digo, pues que la verdad la primera película estaba culera y no decía ni madre. Pues esta con Carl Urban tampoco se ve muy increíble, ¿eh? No, ni siquiera sé por qué metes esa noticia. A nadie le importa ese güey. A mí sí me interesa ver Quest Dread. Por la próxima aparición de Borderlands 2, todos los videojuegos y DLCs de Borderlands están a 75% de descuento. Pienso ya que saben qué hacer. Que todas las noticias que está leyendo este señor salen de la tienda de Steam, güey. Está leyendo la sección de ofertas. Está bien, güey, porque nosotros no sacamos de esas pinches noticias. Nosotros sacamos de otro grupo pendejada, güey. De los rumores que también están saliendo que al parecer el tercer juego de Batman Arkham City hecho por Rocksteady va a ser precuela. Y que va a suceder en lo que ellos llaman Era de Plata, lo cual no tendría sentido porque la Era de Plata es una continuidad distinta. Pero más bien te van a vender al parecer la historia de un Batman joven que se va a enfrentar por primera vez al Joker a la par de la creación de la Liga de la Justicia. Todo esto nos vende que vamos a ver seguro un Batman como que con low tech. Vamos a volver a ver al Joker vivo, posiblemente joven, por lo cual no van a contratar a Mark Hamill. Y quizás al cameo de otros superhéroes de DC. Honestamente, la idea no me gusta, pero a Rocksteady le vale pito mi opinión. Y lo más probable es que a todos los demás, porque seguro va a ser un juego bien vergón. Quizás, pero la verdad se me hace muy pinche irnos por el mismo recurso. Vamos a regresarnos. Sí, a mí me suena interesante. Mientras amplíen la ciudad y no sea nada más así como una sección, me gusta, a mí me va a parecer interesante. Bueno. Es como jugar un Batman Year One, güey. sea, es como la siguiente noticia que voy a dar del juego de Gears of War, que ya ven que también es un juego de antes precuela. Ajá, una pinche precuela, la verga. Bueno, pues anunciaron el nuevo sistema de juego, multiplayer, donde cada personaje ahora tiene un job, un trabajo, y le da nuevas habilidades a cada uno. Por ejemplo, ya no todos van a poder curar, para eso tienes al médico, tienes al ingeniero, que es el que pone las armas, tienes al ¿cómo se llama? Pues al que sería normalmente el tanker, que es el que tiene las armas más mamastrosas, o el armamento más mamastroso, y el explorer, que es el que tendría las armas de lejanía, ¿no? Como los pinches sniper o madres así. Esto le da, pues la neta le da buen move al juego en el respecto a que no todos los personajes sean muy iguales, porque realmente nosotros Gears of War, pues lo único que hacías para escoger personaje, o lo único que te diferenciaba para escoger un personaje era pues el físico, porque de ahí en fuera pues no tenían habilidades extras o nada así. Entonces la verdad está muy muy interesante esta propuesta. Del lado de los Locust, pues lo mismo, cada Locust va a tener su propio sus propias habilidades referente a lo que hagan. Por ejemplo, Licker es rápido y destruye cosas, aguanta poquito pero se suicida y hace mucho daño. Pues en cuanto a gameplay de multiplayer, se ve interesante, aunque pues sí, ya no sé, yo soy fan de Gears of War, pero no me genera tampoco tanto hype este juego. Acaban de sacar dos nuevos personajes para el fabuloso juego de Injustice Gods Among Us. Cyborg y Nightwing van a entrarle a los megaputazos. Ya salieron videos con gameplay donde Ed Boon los presentó personalmente y la neta se ven re bien, especial Nightwing, o no, fucking Necro. A huevo. Sí, pelea. La neta se ve bastante de chingoncito. No soy tan fan del pinche Cyborg, así que no me causó igual como wow, pero el Nightwing sí. Aunque pues de ahí yo sí espero que saquen, digo, ya sé que van a sacar la linterna verde. Y a Flash, sí, quizás. Bueno, Flash ya salió. Linterna verde, Aquaman. Pero sería interesante que sacaran a esta Hot Girl, que es muy interesante. ¿Hit Girl? Hot Girl. ¿Quién es Hot Girl? Hot Girl, la chica halcón, güey. Ah, Hawk. Es que entendí Hot y dije a la chica caliente. También estaría chido que sacaran la Hot Girl. Sí, me suena como que uno de esos dos güeyes, vamos a ver. Ajá, no, el Hotman no, porque como que ese güey ya... Uno, ¿cuánto que linterna ponen al negrito? A Jon Stewart, que creo que sería más políticamente cool. Quizás. Y también a la chica halcón. En la Comic Con de este año se presentó el póster del corto, del one shot, que vendrá de la edición de Blu-ray y DVD de Avengers. Se llama El Ítem 47. Es la historia de unos tipos que se encuentran una de las armas Chitauri, de las únicas 47 armas Chitauri funcionales después de la batalla de New York. Entonces la van a usar para robar bancos y cosas así. Y aparte, mientras de alguna manera van a explicar de manera sencilla por qué esa arma sigue funcionando, cuando en teoría todo eso, cuando se destruyó la nave matriz Chitauri, se supone que debería dejar de funcionar. Entonces, mientras, pues podremos ver ese cortito, uno de los tantos cortos creo que van a agregar a la serie a la película de Avengers en su edición super mamastrosa, que hasta va a venir con un cubo cósmico de ¿Cuándo regalo. ¿Cuándo sale? Como por octubre, cabrón. Okay. Pero tienes que pagarla completa. Y tienes que volver. Viene con todas las demás películas. Es lo que llaman el Marvel Cinematic Universe Phase 1. Sí, pues qué mamada, porque ya tengo todas las demás películas, salvo Thor. Yo también estoy en las mismas, A huevo. Thor vale vergas. Sí. Pero sí. Compraste linterna verde, ¿no? Pendejo. Bueno, yo sí voy a comprar Thor cuando valga 50 pesos. Sí, 99, porque es el precio estándar. Me dan pinche asco, he dicho. La Astonishing X-Men de Josh Whedon va a ser adaptado en versión animada. Ay. Astonishing X-Men de Josh Whedon. Sí, está chido, pero ¿qué tipo de animación va a ser? ¿Película? ¿Película o serie? Va a ser una serie. O sea, ¿va a ser una serie animada? Ah, sí, pero de la serie de Marvel Knights en dos DVDs o Blu-rays. Ya. Entonces nada más van a agarrar los dibujos originales y les van a poner una ligera animación animación de Marvel de los 60. Qué pitero. Qué asco. Sí, ya, perdón. A todos los fans de BioShock, el nuevo lanzamiento del juego saldrá hasta febrero del 2013, cambiando la ciudad de Rapture por una ciudad flotante llamada Columbia. Yo, bueno, ya anunciaba la segunda temporada de Mortal Kombat Legacy, salir en algún momento de este pinche año. Iban a salir personajes como Kenshin, Ermac, bueno, todos los que ya la vez pasada, Liu Kang, Kung Lao, y pues ya, digo, de ahí en fuera todos los demás ya habían salido en la temporada pasada, así que pues no vale la pena mencionarlos. Lo curioso es que aquí el director, Turtle Top, se apellida, ella está completamente contratado para la película que creo que sale el año que entra, que también han salido algunos rumores muy raros, entonces yo tengo dudas, se me hace que va a ser muy mala, pero bueno. Yo creo que sí. Legacy, ahí va. Y acordándonos de esas chingaderas de juegos de peleas, yo tengo mi noticia. Los güeyes que hicieron el cortometraje de Street Fighter Legacy, que honestamente era una caca, era muy muy malo, Capcom ya les dio luz verde y van a hacer una serie basada en estos cortos sobre Street Fighter. Existe debate si va a ser una serie que se va a distribuir como webisodes tipo Legacy o si va a ser una serie de televisión. Yo siento que va a ser más como de ¿pero cómo se llama tu serie? Esa serie no tenía nombre, nada más decía... va a salir. No, yo tengo una serie que se va a llamar Street Fighter Fist of the Assassin, que va a ser una serie de tele que va a mostrar la historia de Ryu y Ken, que están aprendiendo, que acaban de aprender su arte marcial de... no me acuerdo ahorita cómo le llaman. Shotokan Karate. Shotokan, algo así. A huevo. Y que entonces, que es una técnica oficialmente de asesinos. Entonces, como su maestro se muere, el Gouken, ellos van en una búsqueda santa para descubrir el origen de la técnica que ellos usan, mientras al mismo tiempo se superan como guerreros diariamente. Ay, Street Fighter, nunca te van a hacer justicia. No, la verdad es... Exceed, una compañía de publicación de juegos, ha dado la fecha de salida oficial de The Last Story, el juego de Miss Walker y de Hironobu y de Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, el estudio que originalmente, bueno, que fue parte de los que desarrollaron originalmente los títulos de Final Fantasy hace muchos años. The Last Story era de los títulos junto a Xenoblade Chronicles que no se pensaba exportar a Wii nunca por parte de Nintendo. Entonces esta compañía Exceed, al ver que Nintendo pudo publicar Xenoblade Chronicles, ellos piensan publicar The Last Story, que es otro de los mejores RPGs de Wii, y que saldrá el 14 de agosto. También se dice que todos ellos van a incluir, todas las copias de este juego incluirán un libro de arte del juego, y como ítem preventa para Amazon, GameStop y EB de Canadá, van a regalarles el soundtrack del juego. Ah, bueno, pues, salieron las primeras imágenes y videos del fabulosísimo juego de Adventure Time. Hey, Ice King, what did you steal or garbage? El cual, al parecer, va a ser un juego entre Zelda, Final Fantasioso y side-scroller. Y se ve que está de huevos. Va a salir para Nintendo 3DS y Nintendo 10 el próximo 30 de octubre, 31 de octubre o 21 de octubre. Creo que fue el 21 de octubre. Y si me lo regalan, no me enojo. Porque a partir de octubre, en la edición número 18, Hulk se el título de Hulk se convertirá en... Red She-Hulk. Ay, qué... ¿Cómo conviertes Hulk en Red She-Hulk? Operación Jarocha. Pones, bueno, sí, Red She antes del Hulk. Pero, o sea, ¿por qué un cambio tan random? No, ajá, sé, porque el título... Porque aparte hay, creo, un Incredible Hulk, y hay un Incredible Hercules, y hay un Hulk and the Agents of Smash. Y está Red Hulk. Ajá, y está Red Hulk. Ay. Entonces ahí está este título, pues, por lógica, se centra en Betty Ross, que es la nueva Red She-Hulk. Bueno, la primera Red She-Hulk. Y traerá como escritor a Red Parker con el artista Carlo Pagulayan. ¿Y cómo se ven los dibujos de ese güey? Ay, pues se ve bien pinche mami la Betty Ross. A ver. Tengo que aquí que en la Comic Con se anunció el juego de Deadpool. Sabes que pues, pinche Deadpool ha estado con mucho pego últimamente en el universo Marvel. Bueno, yo creo que un poquito menos hasta eso. De lo sí, que ya redujeron. ¿Sí? El desmadre con pero, Deadpool, pues, porque ya eran muchas series, como 5 series de Deadpool al mes, güey. Pero pues aún así sigue teniendo hype, güey. Así que van a hacer un videojuego basado en él. Parece que está hecho con Unreal Engine y... Pero lo hicieron Activision, que son malísimos. Ajá, exactamente, el pedo es que lo hicieron Activision. Entonces así que será cuestión de ver qué tal está. O el sea, trailer, el tráiler se ve cagado, bastante cotorro. Está porque cagadamente es divertido. Al estilo rompo la cuarta pared. Y al final dice, suck it, Wolverine. Ya firmaron la temporada 3 y 4 de Legend of Korra, así que van a ser al menos unos 56 capítulos de la serie en total. Esa es una noticia chingona. Va a ser un huevo de serie. A huevo, qué chingón, la neta, qué chingón. Está tardando y al parecer el libro 2 se va a estrenar hasta el 2013. A ver, ahí les va, ¿no? Sacaron también el nuevo tráiler de Resident Evil Damnation, que es una nueva película animada de Resident Evil. así como la pasada, ¿cómo se llamaba? ¿No se llamaba qué? Generation. The Generation, donde va a salir Ada Wong y Leon S. Kennedy, y pues va a ir directa a Blu-ray, se supone que va a salir este año. ¿DVD y VHS? Sí, DVD, VHS no. Sí, va a estar llena de leakers y mamadas así. Y tiene que ver, pues ahora sí que sí es la secuela de la pasada. Así que pues yo sí le daré su chance, porque la neta la pasada estuvo muy divertida. Yo aquí les tengo J. Marco Straczynski. Está haciendo equipo con Legendary Comics, una compañía así como medio indie, porque seguro no habían oído de ellos, y junto al dibujante Geoff Shaw, para sacar una serie de cómics llamada The Majestic Files. Como saben, el Majestic 12 o Majestic 12 es un grupo de científicos, generales y militares y todo ese tipo de grupos de personas que se dedicaron a hacer el análisis de el choque de Roswell en 1947. Entonces va a ser una serie de intrigas sobre extraterrestres. Esas series nunca tienen suficientes extraterrestres. Mostraron un video del Tekken Tournament donde los trajes de los personajes contendrán poderes extras para cada personaje, a veces muy estúpidos y a veces muy interesantes, pero pues sería como para darle un plus al juego. En lo particular, se me hace cotorro, pero en cierta forma llega a caer gordo en ciertos momentos donde los poderes son tan tontos que siento que le quitan seriedad al juego. Bueno, ¿qué seriedad podrías tener cuando estás golpeando un panda, no? Bueno, la mayoría de estos movimientos ya estaban en el Tekken 6, ¿sí? Pero nunca los usábamos. No. O sea, ese es el punto, que la verdad los ítems que te dan esos movimientos especiales son tan ridículos que nunca los usamos. Entonces decías, yo usaba el de Leo, la pistolita esa de bengalas. Ajá. Nada más. En el panel de la Comic Con acerca de Batman por Scott Snyder, se estaba advirtiendo la historia las historias que tendrá la corte de los Bulls durante el futuro de la DC Comics, puesto que pues, el grupo de villanos nuevos de Batman pues, ha llamado bastante la atención. Entonces, mientras el Snyder está hablando del nuevo título que él va a escribir, que es el Talón, que habla de la historia del primer Talón que logra escapar de la corte de los búhos, y va a ser como, yo lo veo como un Azrael, pero pues él dice que va a estar interesante, entonces pues habrá que darle un chance a ver cómo se pone el Talón. El primer juego desarrollado en Unreal 4 Engine es Fortnite, que es el juego que habían mostrado la otra vez los de Epic Games, en el que haces como fuertecitos a mitad en el día para que a ver si te aguantan en la noche. Las películas, nuevas películas de Marvel Comics. Primero, ya casi todas tienen mostraron títulos. El primer arte conceptual de la película de Guardians of the Galaxy. Y se ve el pinche arte conceptual. Este es el primer arte conceptual de Guardians. Sí, sale Rocket Raccoon. A ver, yo sale no veo Rocket Raccoon. Sale Silo, Rocket Raccoon, el chico árbol, que no me acuerdo cómo se llama. Sí sale el Rocket Raccoon y se ve raro. Y se ve así medio salvaje. Aparte de eso, dieron la fecha oficial. Creo que va a salir el... Ahí dice primero 8/1/14. Dice primero de agosto del 2014. Como saben, la serie está basada en un grupo de superhéroes que se dedican a mantener el orden en la galaxia. Entonces, suena lógico, porque lo más probable es que durante Avengers 2 nos tengan que presentar estos personajes, porque viene Thanos. Yo creo que por ahí va la cosa. Por otro lado, también ya mostraron el website y la página de Iron Man 3. ¿No es lo mismo el website y la página? La fecha, querría decir, perdón. Entonces ya mostraron Iron Man 3, que no dicen exactamente cuándo va a salir, pero ya está en grabación. ¿Pero qué mostraron? ¿Qué mostraron? En la página. Nada más. Y hay fotos del Patriota de Acero. Nada más. Y Robert Downey dio una conferencia pregrabada, o sea, mostró un video que grabó desde el set de grabación. Y dijo, miren, estoy haciendo Iron Man 3. También, por otro lado, mostraron el logo y el título de la nueva película de Thor, que se va a llamar Thor The Dark World. Y esa saldrá el 11 de agosto del 2013, o sea, el año que entra. Y también el título y el logo de la película nueva del Capitán América, que se va a llamar Captain America The Winter Soldier, que saldrá el 4 de abril del 2014. Y también... en el panel de Iron Man 3 presentaron que basado en un cómic de Marvel también saldrá la película del Ant-Man. Va a ser Ant-Man el original. Solo pusieron el logo de la película. De Ant-Man. y ahí se quedó. O sea, nada de bueno, que igual quién si va a actuar, nada. Igual nada. Y si ponen al Hampin y a la Jan Van Damme. ¿Quieren oír algo? Cotorro estaba viendo en un Wizard viejito que en un casting call, ellos decían que la persona perfecta para interpretar a Hank Pym en una película de los Vengadores sería Aaron Eckhart, dos caras en Dark Knight. Y ya se tiene escritor para la para el reboot de la película de Los Cuatro Fantásticos. Eso no es noticia, eso es catástrofe. ¿Por qué? Los Cuatro Fantásticos no tienen ni siquiera una buena historia. Tienen Galactus. Jeremy Slattery ha sido escogido para ser el escritor del nuevo script de la película de Los Cuatro Fantásticos. Bien, según lo que se le ha dicho al Chronicle. Bien por él. Venom y Scarlet Spider pelearán contra Carnage en una miniserie que será tal vez titulada Minimum Carnage. Que me gusta Scarlet Spider el nuevo y me gusta el nuevo diseño de Venom. ¿Cuál es? Venom es el Ben Reilly. No, el Ben Reilly, perdón, el Flash Thompson, ¿no? Sí. Yeah. Bueno, mira, Spider Scarlet va decente en su cómic. Y no he leído Venom, pero tiene buenas críticas. Eso les digo. Esas fueron las noticias de esta semana. Ya se cayó este güey. Lo bueno es que voy a censurar eso.